tal, amigos de Radio Nacional? Soy Leo Ferradás y este jueves 23 de octubre sigo presentando La Vida Ordinaria, mi tercer disco, en el Teatro del Viejo Mercado. Esto es en Lavalle, 3177, a las 21 horas, en El Abasto. Y bueno, durante el show voy a presentar un videoclip que realizamos junto a Antonio Viravent. Así que están todos invitadísimos. Abrazos, saludos. Lo que más nos gusta hacer, yo sé que es, son las ganas que tenemos de estar bien, muy bien, tan bien. Yo sé que hubo una temible oscuridad, arrasó todo ese maldito temporal que nos partió. Flores nuevas, nuestro tiempo y al final. Hoy no venís, no salís, no estás. Hoy no venís, no salís, no estás. Estás por partir, calma, que nadie te va a demandar. Si no hay ningún plan, el tesoro no va a desaparecer. Aunque yo ya no esté aquí, te juro, Valdeseo, te deseo que estés bien, muy bien, también. Yo sé que hubo una temible oscuridad, arrasó todo ese maldito temporal que nos partió ese alocado vendaval. Las flores nuevas, nuestro tiempo y al hoy no venís, no salís, no estás. Hoy no venís, no salís, no estás.